4190 y 444594. En línea, conduce Jorge Escodón. De la mañana, 22 minutos en contacto con el intendente José Seberri. José, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchísimas consultas de la gente, sin duda, con las medidas que se han tomado ayer, fundamentalmente, otros lugares que no se han mencionado que tienen que ver con concentración de gente, y como fábricas, supermercados y demás, ¿qué se le puede decir a la gente en este sentido? Bueno, a ver, queremos ser claros porque anoche aparentemente no fui claro en la transmisión respecto a algunas, en la conferencia de prensa respecto a algunas medidas concretas. Lo que disponemos a partir de las 12 del día de hoy es el cierre de la de todo lo que significa lugares de concentración pública, como son el bingo, los pubs, los bares, los restaurantes, aquellos gimnasios en los cuales hay concentración de gente, los lugares de fiestas para chicos. Y un llamado a la reflexión respecto de las actividades privadas o personales de cada uno de nosotros en función de esto. Yo creo que hay mucho de responsabilidad individual y social respecto del conjunto de la sociedad que hay que adoptar. En el resto de las actividades lo que se pide es que la gente mantenga lo que son las informaciones que hemos, las conductas que hemos ido difundiendo estos días. Es decir, que la gente en los lugares como las fábricas y demás tenga la distancia necesaria para no estar uno al lado del otro, sino que esté por lo menos a un metro de distancia de la gente. En la atención al público en supermercados pedimos que los cajeros sobre todo tengan alcohol, que tengan barbijo, que se promueva que no haya concentraciones de gente muy importante en el supermercado, porque esto es absolutamente contraproducente. Lo mismo tener la gente en el supermercado que en un boliche o en un restaurante. Uh-huh. Así que la idea es que no tengamos esa concentración de gente que solemos tener y evitar en la mayor medida posible esto, pero de ninguna manera generar ni desabastecimiento ni situaciones de este tipo, ¿no? Uh-huh. José, bueno, estas medidas son en principio por 96 horas, hasta el próximo lunes. Efectivamente. Pasa lo siguiente, el virus tiene un proceso de desarrollo de incubación entre 4 días y 7 días. Según la experiencia internacional, no está claro qué es lo que está pasando con el virus en este momento en el país. Aparentemente la evolución también se maneja dentro de estos rangos. Olavarría, como todo el país, tuvo una concentración muy importante de gente con las elecciones el fin de semana pasado, así que, y que significó además el traslado de muchísimos chicos que vinieron a votar a Olavarría de lugares de alta circulación del virus, como es básicamente todo el Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, etcétera, lugares de donde hay universidades, que suponen y nos hacen suponer que ha estado circulando el virus en nuestra ciudad de manera muy intensiva durante el fin de semana pasado, con lo uh-huh. cual los efectos los vamos a tener estos días. Uh-huh. Ya el día de ayer nos llamó poderosamente la atención la situación que se vivió en el hospital. A la mañana teníamos medidas en las cuales ustedes conocieron, exhortábamos a la responsabilidad de los sectores privados de la economía olavarriense vinculados a estos lugares de esparcimiento, de concentración de gente, y a la propia gente que no vaya a estos lugares. Uh-huh. Pero durante el día tuvimos 15 casos sospechosos más y tuvimos que tomar esta decisión, que es una decisión tomada para el bien de nuestra gente, y que tomemos conciencia cuáles son nuestros grupos de riesgo. Son los chicos, uh-huh. los obesos, la gente grande y fundamentalmente las embarazadas. Uh-huh. Además de la gente que está inmunodeprimida por distintas enfermedades que pueda estar a su vez teniendo. Pero cuidado con la situación de las embarazadas, con el entorno familiar, con el aseo en la casa, con estas cuestiones que tenemos que estar absolutamente informados los olavarrienses y todos, y tomar conciencia de lo que nos está pasando. Estamos frente a un virus nuevo que el mundo no tiene una estrategia, o no tenía una estrategia clara hasta hace 60 días que recién lo empezó a conocer, que hoy hay una estrategia terapéutica de la cual Argentina está en condiciones y la ciudad de comenzar a tratar, pero que además hay toda una estrategia de mitigación de la circulación del virus que tenemos que, que poner en práctica, y esto es una responsabilidad individual y social que tenemos que asumir todos nosotros. ¿Qué va a pasar con el transporte público de pasajeros, no solamente el urbano e interurbano, sino también con... me planteaban una situación hace un rato, que, bueno, al caso de estar suspendidas las clases en las universidades de La Plata y Buenos Aires, va a haber una, digamos, una interesante concurrencia de chicos olavarrienses que están estudiando en esos sectores hacia Olavarría. Bueno, lo que alentamos durante este fin de semana precisamente es cerrar las actividades, porque sabemos que va a pasar eso. Vamos a tener la venida de muchísimos chicos que ante el anticipo de las vacaciones van a estar a partir de este fin de semana en Olavarría, y nuevamente va a haber circulación de gente de lugares de alta circulación del virus hacia nuestra ciudad, donde todavía no tenemos la misma situación que en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Uh-huh. Así que la idea, ¿cuál es? Que los familiares y los propia gente que llega en los micros estén el menor tiempo posible concentrados en la terminal, digamos. Uh-huh. que no tengamos gente aglomerada en la terminal, y sino que se pongan barbijo además. Uh-huh. Como medida preventiva, pero que tengamos la menor cantidad de gente. Y a su vez, en el transporte público de pasajeros, hoy le vamos a notificar a las empresas algunas medidas que hay que tomar respecto de la higiene de los micros. Uh-huh. Que tiene mucho que ver con cómo se transmiten los virus en los micros, y la limpieza con lavandina, etcétera, de los barandas, de las los apoyabrazos o los lugares donde la gente se toma para subir al micro, ¿no? Uh-huh. Bueno, consultas particulares, muchísimas consultas de los oyentes, te imaginarás, ¿no? Sí. Porque indudablemente... No, mira, Jorge, nosotros estamos para evacuar este tipo de consultas. Sabemos que te preguntan por el pelotero, los peloteros hay que cerrarlos, por los casamientos. Hace a la responsabilidad individual. Si nosotros promovemos que planteamos el cierre de los restaurantes, planteamos que la gente puede ir a un restaurante a comprar la vianda o a comprar a través de un sistema de delivery, pero que no se sienten en un restaurante, que no generar espacios de circulación masiva de concentración de gente. Bueno, una fiesta lamentablemente le cayó este fin de semana a la gente, pero pasa esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Son lugares que les pedimos que actúen con la responsabilidad, no terminar todos enfermos el lunes, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Además, el pico, según decían los especialistas ayer, se va a dar la semana que viene. Arranca, ¿no?, la semana que viene. Arranca la semana que viene. Uh-huh. Consultas de lugares de telefonías, lugares donde, hay fábricas que es imposible, como una fábrica de ropa que trabajan 100 personas, nos dice por aquí, que es imposible estar a un metro. El tema es el barbijo. El tema es el barbijo, y en muchos casos yo creo que también nosotros tomamos una decisión a partir de esta de antes de ayer, que se la comunicamos al sindicato de trabajadores municipales de Olavarría, y que ya creo que la gente está, los agentes municipales están bien informados en dos o tres sentidos. El primero, no tener más embarazadas dentro del sistema de salud, sino que se van con licencia, obviamente con goce de sueldo, a su casa. Luego tenemos la situación de las embarazadas dentro del sistema de la atención al público, los sacamos, y ya a partir de hoy no queremos que ninguna embarazada más esté dentro de la municipalidad, con lo cual van a su casa con licencia a efectos de preservar su salud, y también pedimos el cuidado del entorno familiar que rodea una embarazada. Uh-huh. Sino tener engripado cerca de la embarazada. Uh-huh. Lo otro es eliminar que el presentismo lo puedan cobrar a pesar de esta situación, es decir, eliminar todo tipo de traba a la percepción del presentismo, que la gente no tenga un perjuicio económico por esto, con lo cual lo van a cobrar aunque no estén yendo a trabajar si están enfermos de gripe. Uh-huh. Con lo cual, y en esto tratamos de exhortar al sector privado. Ya una de las clínicas de Olavarría ayer me comunicó oficialmente que habían tomado esta decisión también con su propio personal. Nosotros estamos muy atentos a lo que es la bioseguridad y las conductas o la cultura dentro del ambiente de los trabajadores vinculados al sector salud, por lo menos al sector público, y sé que lo mismo hay preocupación en el sector privado, porque tenemos que tener a toda nuestra gente con barbijo, pero también a la gente de las empresas de limpieza con barbijo, a todo el que va. Estamos restringiendo las visitas. Bueno, hay una serie de medidas, de protocolos que hay que seguir dentro del sistema de salud, que se están siguiendo a efectos de evitar también el contagio, no solo de los pacientes que tal vez estén por otras enfermedades dentro del hospital, sino de quienes salen del hospital. Uh-huh. Desde el personal del servicio penitenciario también nos hacía llegar su inquietud, ¿qué va a pasar en las cárceles? Sí, hoy yo anoche anunciaba, me voy a poner en contacto con el ministro de Justicia de la provincia a efectos de cuáles van a ser las medidas que ellos tomen. Ahí hay dos situaciones, la primera la del personal de las cárceles, y la de los internos de las cárceles, y otra vinculada al tema de las visitas. Nosotros tenemos también ahí una situación de traslado de gente de lugares con alta circulación del virus hacia nuestra ciudad, hacia la localidad de Sierra Chica, pero que a veces vienen hasta nuestra ciudad, y estamos viendo de qué manera se puede, con la debida anticipación, poder frenar esas situaciones, ¿no? José, hoy van a, digo, los sindicatos van a estar informados, digo, los sindicatos de bancarios, los sindicatos de las empresas, bueno, de los diferentes rubros, para comunicarle al personal cómo tiene que manejarse. Van a participar de esta mesa grande que se ha conformado entre el sector público y privado de salud. Lo de salud tiene una dinámica propia, que es el Comité de Infectología, que ahí funciona justamente, como decís, el público, el sector público y el sector privado, con un respaldo científico que nos dan los propios infectólogos de la Barría, más todos los médicos que se han sumado al trabajo allí dentro del hospital, y que es el que nos da respaldo a nosotros para ir tomando estas medidas, que, como les dije el primer día, nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, sin evaluar cuáles son los perjuicios económicos que tenemos, en función de que lo primero que está es la vida y la salud de nuestra gente. Y luego valoremos también de no tomar medidas que agudicen los problemas económicos de los comerciantes, los empresarios y los trabajadores. Pero primero está la salud, porque sin duda que estamos frente a un, como alguien dice por ahí, un enemigo desconocido que ha aparecido hace nada más que 62 días, como decía ayer el doctor Raúl Mangano, y me parece que es un dato para que todos tomemos conciencia frente a qué cosa nos estamos enfrentando, ¿no? Y los sindicatos, cada uno tiene su propia situación. Es decir, nosotros vamos a conversar con la gente de choferes, con la gente, perdón, de UTA, respecto y con las empresas. Y el tema bancario, yo ya lo decía, me parece que el sindicato bancario tiene que, y los bancos tendrán que tomar las medidas de profilaxis necesarias respecto del manejo del dinero, fundamentalmente, la entrega de barbijos y la posibilidad cierta de que tengan también o guantes, o ver de qué manera, porque el dinero es un transmisor muy eficiente, lamentablemente, del virus, ¿no? Los remiseros nos consultaban también, que dice que generalmente transportan mucha gente enferma, ¿no? Sí, el remisero está expuesto a la misma situación, con lo cual sería aconsejable que trabaje con barbijo en la medida de lo posible, y que también tenga elementos de higiene de este tipo, que esté limpiando con lavandina cada tanto su propio vehículo, en las partes en las que la gente está más en contacto con sus manos y demás, y que tengan además la necesidad de que lo ventilen al remis permanentemente. Hoy estos días la ventilación es uno de los elementos que contribuye a mejorar esta situación. Bueno, no sé si queda algo más por agregar. Más o menos, creo que a grosso modo hemos tratado de evacuar las más de 60 consultas que hemos tenido al celular, ¿eh? Bueno, Jorge, no, mira, dos cosas. Primero, que el municipio está absolutamente abierto a este tipo de respuestas, porque tenemos que hacerlo. Evidentemente hay una casuística donde cada uno tiene un problema distinto al otro y pregunta y consulta. Creo que es bueno que todos en conjunto apliquemos el sentido común y el sentido de la responsabilidad social, más allá de la responsabilidad individual. Cuidemos a nuestros chicos, a las embarazadas, a quienes son obesos, a quienes tienen factores de riesgo, como son aquellos que están atravesando alguna otra enfermedad, y a la gente mayor. Esto son básicamente a quienes estamos poniendo en riesgo si no adoptamos una conducta responsable respecto de esta situación. Agradecerle a todos ustedes, a ustedes en particular, a vos en particular en este caso, la contribución de los medios de comunicación, que la gente sepa absolutamente que va a tener toda la información que el periodismo nos requiera, porque esto hace a la transparencia y la credibilidad, no ya del gobierno, sino de el sistema de salud mismo de la ciudad. Acá no se ocultan cifras, acá no se oculta la situación que se está viviendo. Todo el día, todos los días, tenemos permanentemente reunido el Comité de Infectología, a efectos de evaluar el hora a hora cómo va evolucionando esta situación. Está trabajando el sector público y el sector privado en conjunto, que lo sepa la comunidad, y es una manera también de darle tranquilidad. Y apliquemos el sentido común y el sentido de la responsabilidad social, que me parece que nos va a ayudar a que, si este fin de semana mitigamos la circulación del virus, no tengamos que seguir con estas medidas más del lunes. Una más que preguntan por aquí: las áreas del municipio que concentran gente, el caso de por pago de tasas, el caso de trámites personales, como puede ser registro dominal de la propiedad, juzgado, el juzgado de faltas y demás. Nosotros tenemos cuatro, que tienen una aglomeración de gente importante, aunque estos días ya hemos visto que ha disminuido felizmente, y esto me parece bien de parte de la propia gente que deja de ir al municipio con responsabilidad personal, ¿no? Más allá de que alguna gente esté enferma. Regularización dominial, juzgado de faltas, la OMIC y carnet de conductor son dos lugares donde tenemos hoy en evaluación, seguramente lo estemos cerrando la atención al público por estos días. Y el otro área es desarrollo social, donde estamos planteando que solamente se concurra gente por aquellas situaciones de extrema urgencia, de extrema necesidad, y diría yo, vinculada exclusivamente a las cuestiones alimentarias. O sea, si tenemos gente que hoy no tiene que comer, por favor no deje de ir, obviamente, a desarrollo social, pero no vayamos por cosas que por ahí pueden esperar hasta el lunes o martes de la semana que viene. José, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge, y te repito, absolutamente a disposición de ustedes para evacuar las consultas que quieran. Bueno, muchas gracias, hasta muy luego. Amable. Así hablábamos.